El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todos en cuero. Bien, por suerte que llegó don Edgardo Moca. ¿Cómo estás, Moca? Vamos a ver si es una suerte. No, no, sí, es una suerte, mirá. Por supuesto que sí. Te voy a dar un mate ya de entrada, no, guarda que está caliente. Mientras hago un pequeño anuncio que acabo de ver que me llegó un mail de la Facultad de Periodismo de La Plata, porque a las 5:30 de la tarde le hacen una entrevista pública a Víctor Hugo Morales. Así que 5:30, ahora, en un ratito, en la Facultad de Periodismo de La Plata, que está en diagonal 113 y 63, más o menos, por ahí. Lástima que me queda un poco tras mano. Nos queda lejos a nosotros, pero quien está en La Plata llegas ahí en 10 minutos desde cualquier punto. A las 5:30, en el aula anfiteatrada, va a estar Víctor Hugo Morales conversando y preguntado por la gente de la facultad. Moca, hoy me mandaste un mail que habla, no lo pude leer bien, pero habla de me está haciendo ruido el celular porque lo dejé adentro. Para que lo voy a... Total, estamos... Apagalo, tranquilo. Estamos tranquilos acá. Estamos como en casa, tomando mate, bizcochito nos haría falta. Esa es pero una idea. Pero yo estoy un poco gordo para el bizcocho de grasa. Pero no hace falta que lo comas vos, lo podés poner para que lo comas. Está flaco. Para quienes hayan visto al señor Moca, sabe que está en condiciones de comer todo tipo de grasas, porque no tiene problema de sobrepeso alguno. Estás con el tema del debate y la obligación, y parece que hubiera una obligación republicana de que los candidatos debatan en público, y al mismo tiempo esto me engancha con que 678 cada tanto recibe el palazo de que no tenemos debates y etcétera. Te tiro esto así para empezar. Sí, hay una tercera afirmación que se podría decir para entrar a discutir, que es que en este país hace falta debate político. Claro. Insólitamente, yo desde que tengo uso de razón no asistí nunca a una etapa política donde no solo hay debate político, sino que es un debate con los dientes, como diría el maestro Cholo Simeone, con el cuchillo entre los dientes. Claro. Y que no solamente se da en la televisión, y no solamente se da en el Congreso, sino que se da en el supermercado, en las esquinas. Hay una conexión vital de las personas, de muchas personas, como quizás no vimos nunca, con la suerte del país, en un sentido o en otro, y es bueno. Es bueno que eso sea así porque eso es una energía que moviliza la apertura de la realidad, el no esconder la realidad. Yo creo que se pretende travestir la cuestión del debate y llamarle debate solamente a un espectáculo televisivo armado por una consultora amiga de los Estados Unidos y por el grupo Clarín y algunas adyacencias del grupo Clarín, y llamarle a eso debate político. El que no va a ese debate político no quiere debatir política. Y al lado de eso se dice que 678 tiene que ser eliminado. No tiene que ser discutido. No tiene que ser puesto en tela de juicio aquellas cosas que dicen los informes o que decimos nosotros. Tiene que ser sacado 678 porque 678... En fin, dejo los argumentos para quien afirma eso, pero digo, no dejo de decir, que es un viejo reflejo fascista, autoritario de la sociedad argentina, que aquello con lo que uno no tiene ganas de discutir o no acepta que esté entre las cosas aptas para ser sometidas al escrutinio de la razón, tiene que ser perseguidos, digamos, ¿no? Algunos te dicen, ustedes ya... Bueno, no algunos, el ex referee Castrilli... Sí. Le dijo a un cronista de 678 que se cuide después de cachetearlo en la cara, y Castrilli, que es un hombre que sabe mucho de estas cosas porque fue árbitro de fútbol y sabe qué significa que un jugador le cachetee la cara al otro, sabe que lo está amenazando, sabe que está hablando o está gestualizando una idea de superioridad o de machismo o de capacidad de daño. Bueno, eso... Curiosamente, una fuerza como Castrilli, que es la fuerza del PRO, la fuerza de Macri, que dice que estamos en manos de un gobierno estalinista, fascista y persecutorio, extrañamente ejerce un patoteo frente a un cronista que él supone que es un empleado de ese régimen, digamos, ¿no? Es algo muy raro en la Argentina, porque la clandestinidad está del lado de los que defienden un proyecto político popular que sostiene un gobierno. Y lo oficial, claro, lo que se siente autorizado para patotear, es lo otro. Por eso las plazas son tan lindas, porque salís de la clandestinidad. Claro, la plaza es un mundo distinto, ciertamente, y uno lo siente en carne. Lo sentimos, ¿no, Barra? En carne propia cuando... Bueno, yo tengo que ser también leal, porque a mí en la calle no me pasa que alguien venga y me cachetee, ¿no? Quizás porque suponen que no va a ser tan gratuito el gesto, digamos, ¿no? Pero no, a mí no me pasa eso, ¿no? Me pasó alguna vez de alguien que en voz baja y farfullando dice cosas agresivas, pero en una proporción extraordinariamente amplia, la gente devuelve mucho afecto y mucha valoración. Incluso he recibido, y no lo digo autorreferencialmente, ¿no? Espero que no se entienda así. Opiniones que dicen, bueno, ustedes dicen cosas que con las que yo no estoy de acuerdo, pero creo que está bien que se las diga, están bien dichas, están dichas con respeto. Entonces a mí me parece que eso está fuera de una discusión leal. Cuando Majul le pide a Scioli y a los demás candidatos que anulen 678, no está hablando de 678, está hablando de Majul, está hablando de su instinto, de sus reflejos fascistas, digamos, ¿no? Nadie pide, yo no pido que cierren el programa de Majul, no pido que cierren el programa de Nelson Castro, de La Nata. Para mí está bien que hay público que cree en eso, que quiere eso, y me parece que en la sociedad que yo quiero, la gente que quiere escuchar ese discurso tiene que poder escucharlo. Es así, me parece que eso es. Sí. Yo estaba pensando que es una década, una época más intensa que los 90, por ejemplo. El tema político tiene una intensidad que penetró en las cenas familiares, en las cenas con amigos, de una manera tensa a veces, generando discusiones insalvables, incluso pedidos expresos de, mirá, no hablemos de política, porque se va a pudrir la cosa. Es decir, que lo político tomó una intensidad en cuanto al intercambio de la gente que me parece que no se veía en los años 90. Yo no digo que esa intensidad necesariamente da por resultado algo muy, muy bueno o muy productivo, porque cuando uno termina las peleas con parientes o amigos y se separa y, o trata de no volver a encontrarse porque se siente incómodo a raíz de discusiones políticas, no es lo mejor. Sin embargo, está presente lo político de una manera que antes no estaba. Al mismo tiempo, yo no entiendo qué es una sociedad que debate. ¿Qué sociedad debate y de qué manera, qué formato tienen los supuestos debates en otras sociedades que aquí nos faltan, digamos? ¿Qué hacen en otras sociedades para llamarlo a eso debate que acá no se hace? La verdad que no sé. Bueno, son dos cuestiones. A mí me parece que lo que vos decís del debate público, del debate popular, eso es la política. La política aparece en la escena cuando hay un conflicto de intereses, de valores, de opiniones, de rumbos, y me parece que los 90 fueron el intento de matar la política detrás de las certezas comunes, detrás de una especie de valor universal, que por supuesto era el mercado y la pertenencia al primer mundo. Todo eso lo conocemos. No está totalmente sólido en la memoria colectiva, por lo menos hay una parte de la sociedad que parece no querer acordarse de eso. Pero ese supuesto país idílico del debate era un país donde las voces de Neustadt y de Grondona marcaban las pautas principales, los políticos, incluso los que hacían oposición al menemismo, iban al programa de Grondona para tratar de compatibilizar su condición de opositores con el reino del saber aceptado universalmente de esa época, ¿no? Esa es una sociedad limitada democráticamente, porque se puede disentir hasta un límite, y fuera de ese límite se queda fuera de la circulación de ideas reales. Después, sobre el tema del debate y lo que pasa en otros países, a mí me llama la atención que las personas que se han convertido en campeonas del debate público porque aceptan un show, aceptan participar en un show televisivo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho los candidatos? Los candidatos no han ejercido un compromiso popular democrático con la ciudadanía, sino que aceptaron la invitación de una gente que invitaba a un show, que tenía cronómetros para marcar las intervenciones, tiempos y formas y estilos y conductores que ya estaban prefijados, se adaptaron a eso, y eso no está ni bien ni mal. Pero ¿por qué llamarle a, por qué decir que eso es el debate? Y, por ejemplo, no hacer referencia a los centenares de debates que ha habido en el Congreso argentino. Los institucionalistas que dicen que sufren porque no funcionan las instituciones, no abren la boca cuando uno les pregunta, che, ¿y por quién votó cada uno cuando fue la ley de medios audiovisuales? Y cuando se dijo que los aportes jubilatorios no eran de las financieras y de los bancos principales, sino que eran de la sociedad y del pueblo, ¿qué votaron cuando la ley que permitía pagarle a los acreedores por fuera de la intervención imperialista de la justicia de Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Eso no es un debate? No habría que pasar, si se quiere debate político, en lugar de iba a decir perder, pero digamos invertir un par de horas en ese show televisivo que vimos el otro día en América Televisión. En esas dos horas, ¿por qué no hacer un compilado de las principales cosas que se discutieron en el país? Cuando se discutió la ley de YPF, cuando se discutió la ley del Banco Central, cuando se discutió la ley sobre las AFJP, a ver qué dijo Macri o el macrismo, Massa o el masismo, Stolbizer y el estolbicerismo, si cabe el término. Uh-huh. Eso no es ilustrativo del estado del debate en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a creer a un tipo que habla ocasionalmente y que porque el argumento a favor del debate, a mí me llamó mucho la atención las dos caras del argumento. Una cara moral que dice el debate es una obligación de los candidatos frente al público. Sí. Esa es la cara moral. Y la otra cara, emparentada, es a través del debate nos vamos a enterar de qué quiere hacer, qué piensa y cómo se va a mover cada uno de los candidatos si llega a ser presidente. Bueno, el respeto por el público es un lindo valor moral, pero no, insisto, no tiene nada que ver con aceptar ir al show de Argentina Debate y del Grupo Clarín. Son cosas, el respeto es una cosa, claro, y aceptar o no aceptar ir al debate del Grupo Clarín y Argentina Debate es otra cosa. Y las llamadas propuestas, ¿en qué consisten las llamadas propuestas? En algunos casos las llamadas propuestas consisten en decir que se va a solucionar un tema. Si me votan a mí, yo voy a eliminar la inflación. O voy a otorgar un millón de créditos, sí, hipotecarios. Sí, voy a suprir... La Argentina no es un país, es un conjunto de problemas diferentes entre sí. Tiene la corrupción, entonces yo propongo eliminar la corrupción. Sí, como un médico que va, lo soluciona, le da tal remedio y lo cerró. Exacto, eliminar la inseguridad. Y cuando intentan pasar de las formulaciones generales a la formulación del camino que se va a emplear, aparece Massa, que dice que va a meter al ejército en la casa de los pobres y va, literalmente, lo dice él, no se lo estoy atribuyendo yo, va a atacar la frontera, va a atacar los puntos en los que el territorio de la Argentina se une con el de Brasil, con el de Chile, con el de Paraguay, con el de Bolivia. Sí. Bueno, entonces ese es otro país. Claro. Ahí sí me gusta porque estamos hablando de qué país queremos. Pero, claro, Massa no está en condiciones de soportar una discusión sobre la legalidad. Y además hay otra cosa ahí, ¿no? Dice, mentirosamente, que eso va a solucionar el problema del narcotráfico, eliminando toda la experiencia, claro, histórica. Y además, suponiendo que eso pudiera arreglar el problema del narcotráfico, que está demostrado que no lo arregla, ¿qué pasa con los otros? ¿Qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con la democracia si vos dejás que el ejército entre a la casa de los pobres y ataque a Brasil, por ejemplo? ¿Qué pasa con la convivencia pacífica entre los argentinos y de los argentinos con el resto de los países de la región? ¿Qué pasa cuando el ejército se mete con el tema narcotráfico y termina contaminado también? Tenemos que hacer una tanda y ya volvemos con Moca. En la radio pública. Seguimos con Todos en Cuero. Muy bien, acá estamos con Edgardo Moca, nos quedan 7 minutos, qué poquito. Terminemos con la chismografía y vamos a la política. Vamos a la política. Yo sabés que a veces me parece que el tema del debate también tiene que ver con que hay que no hay puntos de contacto. Uno tiene que debatir sobre lo mismo, digamos. Debatamos sobre la soberanía. si todos, si los dos estamos de acuerdo en que el país tiene que ser soberano. Ahora, si yo, vos querés que el país sea soberano y yo quiero, yo no quiero que sea soberano, hay poco para debatir, o no hay nada para debatir. Bueno, hay que debatir por qué uno quiere que el país no sea soberano. Sí, pero yo no te voy a decir que no quiero que sea soberano, te miento, me escondo, me esquivo. No, pero ahí, Barra, yo te voy a hacer una objeción que el otro día surgió también en el programa. Esa idea que alguien formuló en el programa de que la gente dice cuáles son los intereses y la y uno está de acuerdo o no con esos intereses, eso es una creencia, eso está en el fondo de la pavada del debate. Claro. La pavada del debate presupone una transparencia. Yo salgo a discutir y es la relación mía con el que me oye es una relación absolutamente transparente, es una relación donde yo digo lo que pienso y lo que digo lo voy a hacer. Y el que me escucha tiene que creer que yo digo lo que pienso y que lo que pienso lo voy a... Eso en la relación entre los seres... Si los seres humanos nos moviéramos con esa lógica, la guerra civil ya nos hubiera hundido. Pero aparte no tendríamos un nos solo amigo. Nos hubiera hundido la guerra civil. No tendríamos un solo amigo, nadie. Claro, claro. No habría ni siquiera ejércitos antagónicos porque no habría forma de formar un ejército único de algo. No, porque cuando te paran al lado de un tipo ya estás a la... Claro. Hay algo también que hace que esta reivindicación del debate, como se hace desde ciertos lugares, no sea más que una pavada. Y es que un debate... entendido seriamente, es discutir y confrontar argumentos, digamos, en aras de encontrar miradas iluminadoras, digamos, de la gente. Eso no puede hacerse en tiempos televisivos. ¿Y en qué tiempo se puede hacer eso? Yo creo que en ninguno. En ningún tiempo, sí. Yo creo que en un ámbito donde se pueda charlar 2 o 3 horas, sin usted tiene 3 segundos para la intervención o 30, en un ámbito donde se pueda charlar, podría ser posible intercambiar argumentos de una manera que en la televisión no lo permite. La televisión es, bueno, a ver, mostrar el lado flaco de ese. Los asesores sí, claro, le trabajan para eso. No, pero está eso. Bien, pero a ver, si yo me pongo a hablar, no digo con la nata, porque no duraría mucho rato, pero con Vicente Palermo, con gente que tiene, sí, que tiene una formación, no saldría de ese diálogo, por más que durara no 3 días, sino 3, probable, no 3 horas, claro, sino 3 días, no saldría ninguna iluminación, sencillamente porque la política y la verdad política no surge, no es un encuentro de concurso y oposición para una cátedra universitaria. No es Socrático. La política, además de los argumentos, que son, yo te diría que incluso los argumentos son una parte relativamente lateral de la política. La política son grandes pasiones históricas, son grandes experiencias históricas, donde los argumentos lo más que pueden hacer es convocar una memoria, convocar una pasión, convocar un afecto en relación a un determinado rumbo. Pero la idea de que esa convocatoria pueda tener certificados de eficacia argumental, racional, eso yo creo que ahí hay un prejuicio racionalista. Creer que la competencia racionalista e individualista y elitista, porque ¿cómo se habla del debate? ¿El debate qué es? El debate es un conjunto de gente que aspira a gobernar, hablándole a los gobernados y compitiendo por... son empresarios compitiendo porque la mercancía que venden la compre el público. Es una mirada absolutamente neoliberal de la política. Ese debate... Puede ser, yo no estoy en contra de que se haga ese debate, eso hay que aclararlo. Si se quieren sentar a conversar, yo capaz que incluso lo miro porque puedo sacar alguna conclusión, pero no me va a mover ni medio centímetro de donde yo estoy parado, sencillamente porque el lugar donde yo estoy parado no depende de un discurso, ni de un mensaje, ni de una cosa que se diga, sino claro, que depende de mi historia, de aquello que yo quiero, de aquello que me da rabia, de todo eso. Es decir, y eso abarca también al público que se dice poco informado de la política. Por supuesto. No es que solo te pasa a vos, que sos un hombre que estás todo el tiempo más pensando todavía en términos políticos. Más. El tipo que va a mirar el debate, en un 98% de los casos, y eso lo demuestran hasta algo que no me gusta utilizar en mi favor, que son las encuestas, en el 98% de los casos se pone la camiseta de uno de los candidatos, aplaude al candidato que él quiere votar y silba al candidato que no quiere votar. Y por ahí hay un 2% que, por alguna razón misteriosa, contingente, casual, algo que pasó en el debate le modificó algo. Pero no solo en la Argentina, sino cuando debatían, qué sé yo, Rodríguez Zapatero con Aznar o con Rajoy, La gente que quería a Rodríguez Zapatero antes del debate, lo votaba a Rodríguez Zapatero después del debate, y lo mismo ocurría con la gente de Rajoy, porque la historia de las personas y la historia de las naciones es una densidad, es una cosa consistente. Uno tiene padres, abuelos, tiene biografía, tiene amores, tiene odios, y una escena televisiva, aunque no fuera una escena televisiva, digamos así, totalmente formateada como la que estamos comentando acá, sino sí, que fuera una escena televisiva que se hiciera en 8 episodios y durara 24 horas, y la proporción de la gente que cambia de opinión es chiquita, y a mí no me parece mal eso. Me parecería mal que un debate, el tipo que habla mejor, se peina mejor y viste la ropa que más le gusta a la gente, volcara en su favor escenográficamente una opinión circunstancialmente electoral. A mí me parece mejor que la opinión electoral se forme en base a una densa experiencia histórica, y me parece que si uno quiere, insisto en esto, porque me parece que hay una mula que nos hacen, que es defendamos el Congreso, que el Congreso no sea una escribanía, pero mientras tanto ocultamos al Congreso, y ocultamos que Macri dijo discursos en oportunidad de conversarse algunas leyes, y Massa, cuando va al Congreso algunas veces, ha dicho alguna vez algo sobre las leyes que se discuten. Y eso me parece mucho más sustancial, mucho más consistente, mucho más estratégico para un voto que lo que diga en un show televisivo. Esto se nos terminó el tiempo, pero yo creo que detrás de esto está la idea del valor del diálogo. Hay una valoración que es una creación de no sé quién, que es el diálogo, que entonces platónico, entonces el tema, sí, el tema sería si los diálogo, opositores, claro, si adversarios son capaces de dialogar, porque si no son capaces de dialogar son claro, eso es un demérito, es un problema grave no poder claro, dialogar. Y bueno, eso te lo voy a preguntar mañana. Está bueno dialogar, quiero cerrar con esto, está bueno dialogar. Pero está bueno dialogar con el tipo que antes de ayer te iba a buscar y te mataba. Yo no creo en el efecto de verdad de un diálogo hecho para ganar votos. El efecto de verdad de un diálogo para ganar votos es igual a cero. Porque la verdad no es el objetivo. El objetivo es ganar votos. Ganar, claro. El objetivo es ganar votos. Y si hay una verdad en juego, vos tenés que hacer el diálogo en condiciones en las que no esté en disputa el poder, porque el poder tiene su propia lógica de verdad. El poder es una verdad en sí misma, entonces vos lo que necesitás es el poder para ejercer tus verdades. ¿La seguimos mañana, Moca? Sí, claro.